A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, el que corresponde a la semana que comienza el 15 de febrero del año 2010. Vamos a estar durante una hora compartiendo muy buena música, noticias, actualidad, opinión, debate, discusión, mensajes, un poco de todo en este programa de habitual, de siempre, que desde hace tiempo ya los acompaña. Gracias, como les decimos en cada programa, a quienes nos escuchan en las distintas emisoras que reproducen El Redondel, periodismo sin lados oscuros en sus diales. También a la gente que escucha el programa desde www.elredondel.com.ar, que es nuestra página en la web, y a quienes nos descargan desde iTunes, la gente que nos escucha desde distintos lugares, distintos portales que incluyen y reproducen el programa semana tras semana, a nuestros amigos, a nuestros fanáticos, a nuestros seguidores, en definitiva a la gente que se engancha con esta propuesta, que tiene como objetivo recortar algunos de los tantos temas que hay, que se presentaron en los últimos 7 días y que se van a presentar en los próximos 7, hablar de algunas noticias que nos llaman la atención, alguna que otra entrevista, muy buena música, un recuerdo, un programa de radio pequeño pero potente, que hacemos con mucho cariño, con muchas ganas. Así que nuevamente bienvenidos y, como decimos siempre, gracias realmente por estar allí del otro lado. Correo electrónico del programa, elredondel@yahoo.com.ar, es muy muy fácil nuestra dirección. Tenemos un MSN, es elredondel@hotmail.com. Y por último, también estamos en Facebook, en Twitter y tenemos Skype creo que es. El Redondel, simplemente para buscarnos y también estar en contacto a través de esta nueva alternativa tecnológica. Creo que ya más o menos para este principio está todo dicho. Vamos a ir a escuchar música. Vamos a empezar con el tema, al menos internacional, la novedad. Es la nueva versión de We Are the World, de USAF for Africa. Bueno, originalmente grabado por USAF for Africa, allá a principios de los 80, esta versión tiene otros artistas, por supuesto, algunos, la única persona que se mantiene, y a decir verdad, por supuesto, en el audio grabado de la primera versión es Michael Jackson, el resto son todos artistas que no estuvieron en la primera grabación. Es un estreno, acaba de presentarse a nivel mundial en el marco de los Juegos Olímpicos que están desarrollándose en Vancouver, en Canadá. Escuchen la versión, mucho más actual, por supuesto, y después les cuento algunos detallecitos sobre este We Are The World, nueva versión. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. With me. you and me. Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn them away. Right now, they need a helping hand. No, someone lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Are you too? Y esta nueva versión de We Are The World, Somos El Mundo, se grabó el 28 de enero, se presentó el pasado 12 de febrero, es un CD single, así sale al mercado, también se permite la descarga digital. La canción, por supuesto, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, producida en esta nueva versión por Quincy Jones, que también estuvo en la primera grabación, Wyclef Jean y Red One, algunos de los artistas que están en esta nueva versión son Justin Bieber, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, que se acuerdan, yo les había contado que canta muy muy bien, Tony Bennett, Mary J. Blige, está Janet Jackson, Barbra Streisand, Miley Cyrus, Enrique Iglesias, Wyclef Jean, Pink, Usher, Celine Dion, Fergie de los Black Eyed Peas, les estoy nombrando solo algunos de los artistas, Carlos Santana en la guitarra, Toni Braxton, Snoop Dogg, bueno, una serie de artistas muy conocidos en los Estados Unidos que hacen rap fundamentalmente, LL Cool J, está también Kanye West, y en el coro, en el fondo de la canción, bueno, artistas del nivel de Natalie Cole, por ejemplo, también están los hermanos Jackson, Taril Jackson, TJ Jackson, bueno, impresionante el número y la Rob Thomas, bueno, el número y la cantidad de artistas que han grabado esta nueva versión de We Are The World, Somos El Mundo. Y bueno, la queríamos compartir simplemente porque es un gran clásico de la música pop, una gran canción que ya tiene dos versiones, y aparte porque nos al escuchar la canción originalmente compuesta para ayudar a los chicos que tenían padecimientos en el África, ahora para los chicos de Haití, volvemos a hablar, o nos permite volver a no solo escuchar, como les digo, la canción, sino pensar en estos grandes temas que en este mundo tanto deberían preocuparnos: el hambre, las injusticias, las desgracias, la pobreza, la marginalidad. En este caso, bueno, Haití ahora es más noticia por el terremoto, pero bueno, es un tema que duele, y no solo Haití, y todo el mundo, ¿no? Tan cerca de donde nosotros vivimos hay chicos que tienen problemas de alimentación, y mucha gente a veces ni quiere pensar en eso, pero es pura verdad. A veces a pocas cuadras de nuestras casas hay un chico padeciendo hambre. Bueno, nada más, ¿seguimos? Vamos. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui a escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañero guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire, tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y la idea en este primer bloque con la actualidad nacional era hoy centrarnos o referirnos a este tema de la inflación, el aumento de los precios. Ya estuvimos hablando algo la semana pasada por el tema de la carne. Déjenme, para introducirnos para entrar en el tema, contarles una anécdota de periodista. Hace algunos años, trabajando para un medio gráfico, me tocó en pleno verano hacer una investigación sobre los aumentos en el precio del limón. Algo que es bastante habitual, se habían evidenciado aumentos en el limón, justamente, bastante importantes en prácticamente una semana y media. Y entonces mi editor de la sección economía para la que yo trabajaba pidió tratar de averiguar cuáles habían sido los motivos de este aumento, por qué habían aumentado. Lo primero que hicimos fue un relevamiento de los precios en distintas verdulerías aquí en Buenos Aires. Los precios nos daban cierta variedad, aunque no mucha, y lo interesante fue cuando le preguntamos a los verduleros por qué había aumentado el limón. Y las explicaciones, bueno, la primera obvia era que habían aumentado porque a ellos les vendían más cara esta fruta, pero no podían explicar claramente el motivo. Lo que nos decían es que era por motivos de sequía, en algunos casos, en el norte, decían, y en otros decían que era porque había habido inundaciones en el norte. Y en algunos casos incluso nos dijeron que el motivo fundamental era que había crecido la exportación de limón al exterior, a los distintos lugares a los que la Argentina exporta limones. El segundo paso fue llamar al mercado central. En el mercado central, las explicaciones de distintos puesteros que vendían limones fueron similares, o sea, completamente distintas unas con otras. Ya teníamos en la cadena, ¿no?, desde el producto hasta que llega al consumidor, ya nos encontrábamos con variedades de razones argumentadas en distintos niveles, en el que vende al consumidor, pero también en el mercado central. Lo siguiente fue ir al productor directamente. Entonces ubicamos que los principales limones que se venden aquí en Capital y Gran Buenos Aires vienen desde la provincia de Tucumán y desde la provincia de Entre Ríos. Así que nos comunicamos con 3-4 empresas productoras en un lado y en el otro, y las explicaciones fueron sorprendentes. Primero, en ambos destinos, tanto en la provincia de Entre Ríos como en el Tucumán, negaron rotundamente que hubiera algún tipo de fenómeno climático extraño. Sí, bueno, hay un poco de sequía, nos dijeron, en algún lado. Yo ya no lo recuerdo porque el informe lo hice creo que en el 2005, 2006. Pero sí, había habido alguna lluvia, creo que en Entre Ríos, algo de sequía en el norte. Pero los precios que ellos tenían como productores a la hora de la venta eran similares, no habían variado demasiado. No había habido una modificación muy profunda. Sin embargo, a la hora de ver lo que el consumidor del limón en la verdulería cotidiana pagaba, la diferencia era realmente abismal. Era mucho y muy, muy notoria. Cuando quisimos armar el informe para finalmente publicarlo, llegamos con el editor, orientamos el texto para poder contarle al lector, que es lo que estoy retransmitiéndoles ahora en este momento, esta gran incertidumbre que nos generaba la investigación, porque no podíamos llegar a explicarlo, ni entender ni explicar este aumento, porque nada parecía muy lógico en este proceso. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que no se pueda explicar, o que ustedes, amigos periodistas, o que el periodista que trata de averiguar no pueda encontrar la información precisa y exacta de dónde está el tema? ¿Fue la sequía? ¿Fue la lluvia? ¿Es la exportación? ¿Es el flete? ¿Hubo un tema relacionado con la escasez? ¿Tiene que ver con que quienes subieron el producto o el precio del producto son los transportistas, el productor, el que vende mayorista, el mercado central, el verdulero que cuando vio que aumentaba el de la esquina también subió? O sea, no poder llegar a explicar nada concretamente es muy perturbador, no llegar a una conclusión claramente explicable. Con el tema del proceso de la carne, me hace acordar mucho a esta investigación que hice en algún momento, porque las definiciones, las explicaciones de los especialistas varían. si bien hay una coincidencia en este tema de cierto proceso inflacionario que vive la Argentina hace un X número de años, eso parece estar, también está el tema de la crisis puntual del sector ganadero, que ahora les voy a dar algunos números o algunas informaciones que me parece que suman, pero hay disparidad cuando se escucha a los vendedores, a la gente de las carnicerías, está ahí Alberto Williams y los especialistas, los dueños, los propietarios, perdón, de carnicerías de Capital y Gran Buenos Aires, hablan del tema de la cadena de valor, hablan de cuánto influyen los frigoríficos, la gente del campo, por otra parte, viene reclamando un aumento porque dicen que se le paga muy poco al vendedor de ganado y que por esto quienes crían animales deciden que sus tierras pueden ser más útiles para la soja, entonces dejan de dedicarse a este tema, a la ganadería en pos de la soja. Otros hablan directamente de que el error es nuestro, como nosotros como consumidores, porque la carne en sí, no deberíamos comer tanta cantidad de carne, en general en todas partes del mundo es un bien de lujo, y en la Argentina debería ser, dicen algunos, un bien de lujo, la gente comer más verduras como ocurre en otras partes y dejar estas tierras para algo más productivo, por ejemplo, la soja. También es un enfoque válido, ¿no? Bueno, si a una persona que tiene una tierra le genera más riqueza vender soja al exterior, ¿para qué va a tener vacas? Que la gente coma otra cosa, como de hecho se comen en otras partes del mundo donde no hay tanto consumo de carne. Es todo un enfoque muy, muy discutible, porque por otra parte también esto ha sido un, bueno, tiene que ver con las culturas de cada país, que se consume y que no. También acá ha llamado tanto la atención, suele llamar tanto la atención a los extranjeros cuando llegan a la Argentina, como un país con este nivel de costas, con una Patagonia tan amplia y costas de mar desde San Clemente del Tuyú hasta Tierra del Fuego, no consumen pescado o tienen el precio del pescado a precios internacionales. Esto, un turista español o un turista de muchos otros puntos de América Latina realmente no logra comprender por qué para nosotros el pescado es algo en general bastante poco difundido. Pero bueno, todas estas discusiones y todo este debate que quería plantearlo y esta complejidad, mi intención era cruzar estos datos con un informe muy interesante que publica el diario Página 12 con algunos datos que pueden hacernos comprender este tema. Según el informe del diario, la ganadería perdió en menos de una década algo así como 13 millones y medio de hectáreas de producción en manos especialmente de la soja. De 2009 a 2010 perdimos 3 millones de cabezas y casi 7 millones de cabezas desde el año 2005. Esto explica también por qué se disparó el tema de los precios, ¿no? Por supuesto, según la interpretación al menos que hace el diario Página 12. Algunos otros datos interesantes. El coordinador nacional del programa Carne del INTA, Daniel Rearte, dice que la ganadería va a seguir perdiendo terreno con respecto a la soja. En 2008 los márgenes económicos de la soja quintuplicaban al de la actividad ganadera, o sea, era 5 veces más enriquecedor o generaba más dinero para el dueño del campo plantar soja que tener vacas. Concretamente, Daniel Vilela, que es el director del programa de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, explica que todos los actores del sector sufrieron de diversas formas políticas equivocadas desde el año 2005, pero los grandes perdedores fueron y lo serán aún más, dice él, los consumidores de los cortes populares y los ganaderos. Los grandes ganaderos de este ciclo son los grandes ganadores de este ciclo son el sector comercial concentrado, especialmente, dice Vilela, el sector de supermercados y los frigoríficos, que aparentemente, según este especialista, son quienes más se han beneficiado por específicamente el margen de ganancia, son los que se han quedado con más ganancia en este proceso de aumento de precios. Y vuelvo al tema de los limones, ¿no? En esta cadena, en la que el productor produce y vende a un precio que muchas veces no es el mejor o es el peor, o no hay grandes cambios en estos precios en el último tiempo, que es lo que denuncian en la Argentina los productores de ganado y especialmente también los productores de leche, los dos productos que más han aumentado. Pero el producto final, con aumentos importantes y muy repentinos en pocas semanas, grandes saltos de precios, ¿quién se queda con ese dinero? ¿En qué parte? Son quienes producen, son quienes venden, son los frigoríficos en el caso de la carne, los distintos niveles venta del nivel mayorista al minorista. Bueno, es todo un tema bastante bastante confuso. Según el estudio, un estudio que realizó la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el precio de la hacienda subió entre el año 2007 y el 2009 un 34%. El precio de la media res que compran los supermercados subió un 45% y el precio al público un 72%. Interesantísimo este informe, porque habla de esto justamente. El 34% subió el precio en el nivel del productor, el 45% en el nivel del supermercado y el 72% en el nivel del consumidor básico. Otro dato, para cerrar este comentario, este análisis, debate, discusión sobre los aumentos, interesante también, es que en estas últimas horas se habla mucho del modelo de ganadería en el Uruguay. Se pone como comparación o se compara la realidad argentina con la uruguaya. Sin embargo, hay un informe realizado por la Secretaría de Agricultura uruguaya, este informe lo publica también Página 12, que explica cómo en el Uruguay, por tercer año consecutivo, el área dedicada a la ganadería se redujo en más de 300.000 hectáreas. La pérdida total en los últimos años supera el millón de hectáreas y el total de esa producción ha pasado también a la soja. El problema es parecido en todas partes y tiene que ver con, en el fondo, la soja, no con, hablemos por supuesto, no con esta oleaginosa, no es una planta la culpable de una realidad. En todo caso, es un debate interesante, profundo, que aquí en el Redondel hemos tratado de plantear a lo largo de los años de este programa, y tiene que ver con qué hacemos con nuestra tierra, si conviene o no producir soja, y a darle valor agregado o no, cuánto le damos, a dónde va este cultivo, en la mayoría de los casos a sostener el crecimiento de China, y aunque pueda sonar bastante mal, la soja producida acá no es para alimento del ciudadano chino, se compra para que para preparar el alimento balanceado que comen los cerdos en China, que luego, por supuesto, es lo que comen los chinos, los habitantes de China, esencialmente carne de cerdo. Si vale la pena o no, si deberíamos intervenir en este mercado de alguna manera o no, si esto puede poner en riesgo, como ocurre frente al tema del desmonte, frente al tema de la poca rotación de los cultivos, esto pone en riesgo nuestra propia tierra, que pueda desertificarse en los próximos años. ¿Qué rol tienen frente a esta realidad todos? ¿Qué rol tenemos todos? Quizás los que vivimos en las ciudades, un rol un poco más lejano, pero ¿qué rol tienen los dueños de las tierras, los productores? ¿Qué rol tiene el Estado, los ministerios, los gobiernos, que entran en esta gran contradicción de horrorizarse por el tema de la soja, pero por otro lado, como su venta al exterior permite recaudar, lo favorecen o ignoran el tema? ¿Hasta dónde hemos dejado que en estos últimos 10 años, en pos del crecimiento, o tratando de alguna manera, a ver si se entiende lo que quiero decir, hemos ayudado más al crecimiento de otras economías en nuestra producción y venta al exterior de la soja, de lo que nos hemos ayudado a nosotros como nación, hablo, con este producto, si conviene o no, si necesitamos algo para nuestro interior? Es terrible, como decimos en definitiva siempre, y es un tema que vuelve a preocuparnos, y lo decíamos al principio cuando escuchamos Heal the World, que un país que produce alimentos y que puede producir alimentos para millones de personas, porque tiene todas las condiciones para hacerlo, climáticas, en cuanto a tierras, variedad de suelos, bueno, muchos países querrían tener estas condiciones geográficas que nosotros tenemos, al menos para lo que tiene que ver con la alimentación. Es inimaginable, incomprensible, inentendible que aquí dentro haya chicos que todavía se mueren de hambre, que los vemos morirse de hambre a diario en las esquinas de las ciudades, en las villas miserias, en los cordones de alrededor de las grandes capitales en la Argentina, Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba, y que sigamos con problemas de alimentos puertas adentro. Algo está andando mal en un país si nosotros todavía no podemos, en un país como el nuestro sobre todo, que tiene condiciones, si no podemos alimentarnos. El sentido común diría, primero nos alimentamos y luego vendrá el resto. ¿Cuál es el sentido de que haya 30% de la población subalimentada o alimentada en malas condiciones en pos de el negocio de algunos, muy pocos quizás? Es un tema enorme de discusión, un gran problema, algo que nos debería preocupar y mucho, del, y un tema del que deberíamos hablar más. La soja, el aumento de la carne, el aumento de la leche, la producción, si el Estado controla o no, se intromete o no, con qué visión vemos al país, qué priorizamos y qué no, si somos un país agroexportador como en la década del 20, de productos que no han sido modificados y no se les ha agregado un valor, o sí, o somos un país que produce alimentos, no que vende granos. Bueno, todos estos debates son debates que para la Argentina tienen 150 años y de una u otra manera deberíamos seguir debatiendo, porque son en definitiva los grandes temas que hacen a la Argentina. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, el redondel. Periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y llegó el momento de escuchar música del mundo aquí en El Redondel. Nos vamos a ir a Brasil para compartir el tema éxito en este momento de Ivete Sangalo. Si alguien no sabe quién es, les cuento. Nació en 1972, canta Ayé, MPB, que es la música popular brasileña, es compositora, trabajó en televisión también como actriz, es una de las cantantes más populares de ese país desde su éxito allá por les estoy hablando de fines de los 90 con Banda Eva, una muy popular banda justamente de Salvador, del norte de Brasil. Le ha ido muy bien, tiene más de, con Banda Eva, 12 millones de álbumes vendidos. Tiene 7 discos como solista solamente. Es muy popular, por supuesto, también en Portugal. Lo que nosotros vamos a escuchar ahora es una canción que forma parte del álbum Pode Entrar del año 2008-2009 de la compañía Universal. Es Ayé puro y es el tema del carnaval, por supuesto. Y con esta canción, ya estamos en pleno carnaval. Pedimos, como siempre también en el Rondel, que vuelvan los feriados de carnaval, que la dictadura militar, se acuerdan, prohibió. Siempre se festejaron los carnavales en toda la Argentina, de hecho se siguen festejando, pero cuánto la limitación, esto de haber eliminado los feriados en sí, perjudicó el desarrollo de esta festividad tan tradicional de todo el continente americano, ahora que estamos festejando mañana San Valentín, que bueno, no es nuestra, está bien, digo, no es una guerra contra San Valentín lo mío, y a decir verdad casi contra nada en especial, pero sí vale la pena volver a que el carnaval sea feriado, como lo es en la mayor parte de América Latina, y como se festeja con mucha fuerza en todo el resto del país. Es una celebración muy muy popular, son dos días. La Argentina, aunque mucha gente suele decir que somos un país en donde no nos gusta trabajar y somos muy vagos, es uno de los países con menos feriados en el mundo, así que tampoco es realmente una cuestión de que por los dos días del carnaval nos vamos a ser unos vagos ni nada por el estilo. Somos uno de los países, en contra de lo que mucha gente cree, en donde más horas y días por año se trabaja. Esto es para chequearlo, investigarlo, van a ver que es así. Lo que vamos a escuchar entonces de Ivete Sangalo es Navace do Beijo, y suena de esta manera. Mucho carnaval aquí en El Redondel. Cuando yo te pegar, você vai ver, ay, chichi, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando o homem é pra valer, sim, quando o homem é pra valer, dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai, titi, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Comigo, olha, desse jeito que sou. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando o homem é pra valer, eu quando amo, é, eu quando amo, me entrego, faço amor acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Comigo é na base do beijo, quero ver vocês! Comigo é na base do amor. Comigo não me disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito sim, que sou. Sim, sim. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Comigo, comigo é na base do beijo. Fala comigo na base do beijo. Chove, não molha, desse jeito que sou. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Y hoy vengo con un recuerdo bastante raro, bastante extraño. Quienes tienen algunos años se van a acordar, el resto, bueno, no se van a enterar de algo nuevo seguramente, pero es para memoriosos realmente. Encontré por allí el audio de una serie que, a decir verdad, yo vi durante principios de los 80. Esta serie en inglés se llama The Lost Islands, Las Islas Perdidas. Creo que en español se llamó igual, Las Islas Perdidas. Y les voy a contar un poquito el argumento de esta serie, que de alguna manera, con onda, tiene algo que ver con este fenómeno que es Lost en la televisión mundial. Eso sí, hay ciertas particularidades. La más importante es que esta serie, que se emitió por primera vez en enero del año 76, y a decir verdad, se vio en todo el mundo, en el Reino Unido, Francia, Italia, en varios otros países de Europa, Israel, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y también aquí en la Argentina y seguramente en el resto de América Latina. Es una serie australiana, que no hemos visto mucha televisión de Australia. Los que tengan algo de memoria, en los 80 se pudo ver un par de miniseries muy famosas de la televisión australiana. Una fue La Vengadora y la otra El Pájaro Canta Hasta Morir. ¿Recuerdan? En el viejo Canal 9 de Alejandro Romay, les hablo del año 84, 5, 6, por ahí más o menos. Bueno, The Lost Islands o Las Islas Perdidas era la historia de un hombre que reunía en un barco a 40 chicos para dar la vuelta al mundo. Había una tormenta importante, el barco era, bueno, abandonaban el barco todos los pasajeros, excepto 5 chicos que quedaban en el barco, y el barco llegaba a una isla perdida llamada Tambú, que estaba gobernada por un hombre inmortal de cerca de 200 años de edad, que era un tirano llamado Ku, y que había llegado hacia 200 años desde teóricamente Australia, y que vivía así, digamos, en forma inmortal gracias a un material que un grupo de personas era obligado a extraer de una isla vecina, y él lo tomaba y le permitía vivir eternamente. Los 5 sobrevivientes, estos 5 chicos, se hacían amigos de una familia que los protegía y trataban de alguna manera luchar contra esta tiranía, este personaje nefasto y todo este grupo de gente rara que vivía como en el siglo XVIII, porque estaban completamente aislados de la realidad hacia 200 años. Y había alguna historia de, por supuesto, de tiranía, pero también de tortura, una cosa medio complicada. Interesante, pensada como una historia de drama, no una comedia, un drama para adolescentes o para chicos. Tuvo 26 capítulos de 30 minutos. Se emitió en forma original entre enero y diciembre del año 76, y como les dije, se vio en muchos países. Según la IMDb, la habrán visto, ¿no? La Internet Movie Database, imdb.com, la serie tiene 8 puntos sobre 10, está muy bien catalogada. Y yo recuerdo esta canción que les voy a hacer escuchar ahora en idioma español, que decía: un hombre de gran caudal tuvo una feliz idea, reunió 40 chicos, muchachos y muchachas de todas las razas, de diferentes países y color, y los embarcó a todos a ver si ellos lograban la vuelta a dar al mundo. Y este es, miren qué memoria tengo, era la apertura. Bueno, aquí la versión original en inglés. En español, la verdad, busqué, navegué, revisé internet, pero no la encontré. Quizás alguien por allí perdida tenga la versión de Las Islas Perdidas, creo que también así era el nombre en español. Alguno quizás tenga alguna algún pequeño recuerdo de esta serie, que creo un poquito, al menos, inspiró a la gente de Lost. There once was a wealthy man who had a wonderful idea to bring children from all places with all kinds of faces together into a sailing ship. There were 40 boys and girls. They would sail their ship around the globe, so they called it the United World. Just 3 weeks from shore when a hurricane bore down. The waves were big as mountains, they felt they would surely drown. They jumped into the lifeboats, rowed away from the wreck. They didn't count them, they hadn't time. 5 children were left behind. The children fought the storm all night, then finally fell asleep. Realized the ship had been blown across a reef into the Lost Islands. But hiding in the bushes was a watchful pair of eyes, and living in the valley were people lost in time, ruled over by a tyrant whose face was in a mask. The children must defeat him so they can escape at last from the Lost Islands. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. El Redondel, @yahoo.com.ar. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en El Redondel. Y la verdad, les cuento, hacer un programa semana tras semana, si bien no es la muerte de nadie, implica cierta producción. Y esa producción es muchas veces buscar noticias, informaciones que nos parezcan atractivas o interesantes, como decimos siempre en la apertura del programa, que nos permitan ver algunos otros temas que a veces son ignorados, otras noticias, otras informaciones, que aquí, al menos en el centro de Buenos Aires, suelen ser ignorados. Una información que, revisando lo publicado en los medios de todo el país, cosa que trato de hacer lo más posible por vocación, ganas, profesión y actividad, bueno, una de las noticias que me llamó la atención y me pareció interesante contarles y compartir es una noticia que viene desde Villa La Angostura, un lugar encantador. Si tienen la posibilidad de ir y no conocen, allí en el límite entre Neuquén y Río Negro, en las costas del Nahuel Huapi. La información, o esta historia, a decir verdad, comienza hace algunas semanas, a decir verdad, cuando se generó una situación bastante delicada y que todavía no termina. La historia comenzó hace algunos días. Estoy remontándome al 19-20 del mes pasado, de enero, cuando integrantes del pueblo mapuche de la comunidad Paichilantriao, que viven allí en Villa La Angostura, denunciaron la destrucción de un lugar ceremonial sagrado en el Cerro Belvedere, que es uno de los cerros que rodean a La Angostura. Esta destrucción sería concretamente la excavación de unos 3 metros de profundidad y 30 metros de largo en lo que los mapuches llaman el Pillán del Fun de la comunidad. Es este espacio que se utilizan para diferentes ceremonias de los mapuches, específicamente o concretamente algo parecido a una iglesia o un santuario para católicos, judíos, musulmanes, no importa de qué religión seamos. En general todos tenemos algún lugar que resulta sagrado, como también bueno, los cementerios para muchas religiones. Este territorio sagrado, que se llama Rehue, fue destruido, según Amandina Gutiérrez, integrante de la comunidad mapuche de la zona, para construir una planta transportadora de agua privada en tierras de un norteamericano, de estos tantos que tienen hectáreas patagónicas. El señor en cuestión se llama William Henry Fisher. Este proyecto es actualmente, según denuncian los mapuches, custodiado por la policía de Neuquén y por el grupo especial de operaciones de la policía de la provincia de Río Negro en territorio neuquino. Esto, bueno, empezó mal y siguió mal. Un grupo de familias mapuches intentó manifestarse el pasado 18 de enero. Los uniformados generaron incidentes al tratar de alejarlos, hubo disparos, los persiguieron incluso hasta dentro de las casas de los integrantes de la comunidad mapuche. El movimiento, la noticia sigue bastante complicada, movida, porque, como les digo, esto no estamos hablando aquí, pero tengo aquí la información de La Angostura Digital, el diario de Villa La Angostura y de la región de Los Lagos, y es una información del viernes: 2 noches seguidas con tiros en el Cerro Belvedere. Nuevos incidentes, dice el copete de la nota, se produjeron en el sector en conflicto entre propietarios y la comunidad Paisilantriao. Hay custodios, hay un grupo especial de la policía de Neuquén chequeando la zona. Según denunció la policía, los efectivos fueron atacados a piedrazos en la madrugada del viernes y del sábado. Los disparos fueron solo intimidatorios, los disparos de la policía, con armas de goma, y no hubo heridos ni detenidos. Así que el mal clima y el movimiento sigue bastante complicado. Los custodios de la policía están cumpliendo una orden de desalojo del pasado 3 de diciembre que dictó el juez de la zona, Jorge Videla, para alejar a los mapuches. El comisario, José Troncoso, explicó que se realizaron disparos al aire para evitar que sigan atacando a los policías que están en la zona. No hubo heridos ni detenidos. Este conflicto comenzó cuando el norteamericano dueño de las tierras, el señor William Fisher, inició un trámite de desalojo contra 3 familias, y luego se complicó por el reclamo de los integrantes de la comunidad Paisilantriao, que plantean que esta tierra es suya por posesión ancestral, que por supuesto en esto coinciden diversas instituciones sociales que han apoyado su reclamo allí en la provincia de Neuquén. Lo interesante es la noticia en sí. Lo interesante también es ver cómo ciertos temas no aparecen mucho en los medios, al menos en los medios nacionales. Me hace acordar de una gran película, creo que era La Nave de los Locos, si no me equivoco, que estaba China Zorrilla, una película de la década del 90 nacional, sobre este tema de la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. Y volvemos a hablar de esto de qué pasa con nuestros recursos naturales. Tuvimos desde algún punto de vista algo monotemáticos en el Redondel hoy, porque hablamos de la posesión de la tierra y también habla de un tema de valores, qué distinto que se ven ciertas cosas desde distintos enfoques. Yo no soy quien para juzgar cuál está mejor o cuál peor, pero no ve igual esto el propietario de la tierra, que seguramente le querrá dar un uso sé si personal, privado, comercial, algún tipo de emprendimiento, y muchas veces los pueblos originarios que tienen otro enfoque, otro vínculo con la tierra, otra relación. Pero quería compartir esta noticia que encontramos, estas noticias encontradas que, como les digo, muchas veces pasan desapercibidas para muchos de nosotros. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. Metételo, tatuátelo. Si hay triqui triqui, hay pan pan. Si no para, si no pira. Si no hay triqui triqui, tómatela. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Y hemos llegado al final de este programa, el que corresponde a la semana del 15 de febrero de 2010 en adelante, 7 días. Gracias a toda la gente que nos sigue, que nos escribe, que nos manda mensajes, que opina, que critica, que elogia, lo que sea que tengan ganas. Gracias, en serio, muy buen tema para el final. Hoy terminamos con muy buena música, este clásico de Los Abuelos de la Nada, por supuesto, Costumbres Argentinas, la inconfundible voz de Calamaro. Nos vamos a ir, estemos atentos a las noticias en estos días. Seguirá la política, las denuncias de corrupción contra algunos funcionarios del gobierno de Kirchner, contra el mismo expresidente por sus 2 millones de dólares. Siguen las noticias de la interna en la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Acuerdo Cívico y Social, Cobos, la oposición, todo eso más o menos sigue parecido. Empezaron los juegos de Vancouver en Canadá, así que va a haber un poco de deportes y no mucho más. Viene, bueno, siempre hay noticias que a las que prestar la atención, pero viene por ese lado la información nacional e internacional. El caso de la profesora que empezó a disparar en Alabama y mató a algunos docentes. Este tema del que también hemos hablado aquí en El Redondel, que es un clásico. La inflación, otro de los temas del que ya estuvimos hablando y que seguirá. El caso del baterista de Callejeros. Ahora parece que fue un accidente doméstico. En las próximas horas seguramente tendremos más definiciones. Todas estas noticias y muchas otras serán las tapas de los próximos días en los diarios, en los medios, radio, gráfica, televisión. Y nosotros, si creemos que vale la pena, de algo de esto hablaremos la semana que viene. Cuídense, buena semana y chau chau. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.